Diversas voces. Epal Copetic. Junmoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colón Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA Radio 1, transmitiendo a través del 760, amplitud modulada 101.5 en frecuencia modulada. En línea pueden escuchar a través de radiotvicine.chiapas.gob.mx. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. Les recuerdo que también pueden descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 42 de este año, pregrabando Los Colores de la Voz ante la COVID-19. Saludo a toda la comunidad universitaria de la UNICH, sede central, unidades académicas multidisciplinarias, al público de Chiapas, de otros estados y fuera de nuestro territorio mexicano. Octubre es el mes para sensibilizar sobre la prevención del cáncer de mama. Escucharemos mensajes de Mariela del Rocío Martínez López y Andrea Isabel de la Torre Carpio, estudiantes de la licenciatura en médico cirujano, producciones realizadas por la Coordinación de Difusión de la UNICH. Y para conocer más sobre la enfermedad del cáncer de mama, nuestro compañero Alejandro López realizó una entrevista a la doctora María de Lourdes Cabrera Álvarez, médica general con maestría en ginecología. ¿Les gustaría conocer sobre la quinta edición de Ocote Muestra de Cine en Chiapas? Nuestro compañero Daniel Álvarez realizó una entrevista a la fotógrafa Cecilia Monroy Cuevas. Continuamos con la transmisión de leyendas chiapanecas. Esta semana Alejandro López nos trae la leyenda El perro y el cocodrilo. Nos seguimos cuidando ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y les comparto que continúa la campaña de vacunación contra COVID-19. Recuerden que la vacuna nos ayuda mucho en esta lucha. Un punto de vacunación es la sede central de la UNICH. Del 20 al 30 de octubre de este año se estarán aplicando las vacunas de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se les pide solo llevar su CURP y a partir de 18 años en adelante la vacuna que se está aplicando es la CanSino. Recuerden que la vacuna es gratuita y segura. Y les traemos cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y Espacio del Encuentro de las Culturas Originarias, ECO, Asociación Civil, sobre este tema. Y hablando de la pandemia, es importante destacar la función que la radio desempeña en las diversas comunidades. Un fruto de esto es la serie radiofónica Mujeres Indígenas Resistiendo la Pandemia por COVID-19, producción de radios comunitarias en México. Hoy vamos a compartirles un capítulo. En la sección CLUM escucharemos una producción de la Coordinación de Difusión de la UNICH que nos invita a vacunarnos. Y también les presentaremos una de las producciones de alternativas comunitarias en pandemia. A la comunidad estudiantil de la UNICH le invitamos a participar en el concurso de Calaveritas Literarias 2021 que convoca la universidad. Las bases las pueden encontrar en la página web y redes sociales de la UNICH. La fecha límite es el 28 de octubre a las 12 horas. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, colegas en la conducción, Daniel Álvarez y Alejandro López. De fondo estamos escuchando la pieza musical Danzón número 2 de Arturo Márquez, interpretado por la directora de orquesta mexicana Alondra de Parra y la Orquesta Imposible. Esto es producto de una iniciativa de la directora que reunió a 30 artistas de todo el mundo como una obra para recaudar fondos para mujeres y niñez afectados por la pandemia. Escuchemos unos segundos de esta pieza musical. Ahora vamos con algunas efemérides. El 17 de octubre de 1917 fallece en San Cristóbal de las Casas el general Miguel Utrilla. El 18 de octubre es el Día de la Escritora. Tiene como propósito reivindicar el papel que las mujeres han tenido dentro del ámbito literario, quienes han sufrido segregación y marginación frente a las obras de personajes masculinos. El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un 19 de octubre de 1873, en México, aparece Las Hijas de la Náhuac, primer periódico escrito y dirigido por mujeres. Un 19 de octubre de 2000, Digna Ochoa, abogada mexicana y defensora de los derechos humanos, es asesinada en su oficina de Ciudad de México. El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Y un 23 de octubre de 2002, Mónica Hassi Silberg, destacada médica mexicana, recibe el premio Matilde Montoya de la Academia Nacional de la Mujer, dependiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y el 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas, el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo y el Día Internacional contra el Cambio Climático. Escuchemos ahora la entrevista sobre el cáncer de mama que preparó Alejandro López a la doctora María de Lourdes Cabrera Álvarez. Posteriormente, un mensaje sobre la prevención para esta enfermedad. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El mes de octubre se considera como el mes de sensibilización del cáncer de mama, que representa la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en México. Para conocer sobre el cáncer de mama, tenemos la entrevista con la doctora María de Lourdes Cabrera Álvarez, que es responsable de clínicas básicas de la Universidad Intercultural de Chiapas, y nos platica qué es el cáncer de mama. Es una neoplasia. ¿Y qué quiere decir neoplasia? Son formaciones de nuevas células fuera de control y de mala calidad. Para esto debemos de saber o de conocer que existen diferentes tipos de cáncer de mama. Y esto es debido al tipo de tejido mamario que se puede ver afectado. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta mayormente a mujeres y muy raramente a hombres. ¿Nos puede comentar cuáles son los síntomas? Podemos encontrar estas protuberancias o bolitas en el pecho. También vamos a encontrar secreciones sanguinolentas a través del pezón, cambios en la forma o textura de las mamas y del propio pezón. ¿Y cómo podemos saber si tenemos cáncer de mama? La única forma es asistir a consulta médica y ya el médico o especialista determinará el tipo de estudio complementario para que se realice la paciente. ¿Nos podría comentar alguna forma para prevenir el cáncer de mama? En la prevención vamos a tener alimentación balanceada y también evitando el cigarro, el alcohol, realizar un ejercicio, puede ser moderado dependiendo de la edad del paciente. También se puede prevenir realizando una autoexploración adecuada a partir de los 20 años. Esta exploración de preferencia se debe de realizar al quinto día de la menstruación. También se puede, ya en la consulta médica, el médico puede solicitar una mastografía a partir de los 34 años de edad aproximadamente. Esto es si tiene la paciente antecedentes de cáncer. Si la paciente no tiene antecedentes de cáncer, entonces se recomienda una mastografía cada 2 años a partir de los 40 años y una cada año a partir de los 50 años. Agradezco la entrevista a la doctora María de Lourdes Cabrera Álvarez y para finalizar, ¿le gustaría dar un mensaje al público que nos escucha? Cuídate y conoce tu cuerpo para que sepas notar algún cambio que se esté presentando y acude a tu revisión médica periódica. Juntos podemos tener una mejor prevención. Cuídate y quiérete. Por los colores de la voz, Alejandro López. Hola, mi nombre es Mariela, soy estudiante de la licenciatura en médico cirujano. ¿Sabías que dentro de los principales signos y síntomas del cáncer de mama se encuentra la presencia de un bulto o engrosamiento de la mama que se siente diferente al tejido que lo rodea? Así también se puede ver la presencia de un cambio en la forma, en el tamaño o en la apariencia normal de la mama. De esa misma manera se puede apreciar una inversión reciente en el pezón, descamación, desprendimiento de la piel o la presencia de costras, el pelado de la piel pigmentada que rodea a la areola, comúnmente conocida como pezón. En la piel se pueden presentar pequeños orificios u hoyuelos que se asemejan a la piel de naranja. Este mes de octubre se dedica a la concientización y visibilización de la enfermedad, así como la importancia de la detección temprana. Te invito a que te explores y ante la presencia de algo anormal, acudas de manera inmediata a tu médico, así como que continúes compartiendo esta información y que sean más las mujeres que se salven de esta enfermedad. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, muy buenas tardes, les saluda Alejandro López y les estaré acompañando en este segundo bloque. Les doy la más cordial de las bienvenidas y les mando un saludo enorme a nuestro público radioescucha. Comentarles que pueden escuchar nuestro programa a través de XRA, Red Radio Chiapas y si no pudieron escucharlo, pueden descargar nuestro podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y les recuerdo y sigo invitando a mantener los cuidados adecuados ante esta contingencia sanitaria, como son el uso de gel antibacterial, el uso correcto del cubrebocas, no saludar de beso ni de mano y mantener la sana distancia. El cine en Chiapas se ha manifestado de distintas formas y lugares en donde se hacen presentaciones cinematográficas en espacios públicos y son la muestra del talento de los jóvenes chiapanecos. Por ello, tenemos la entrevista que realizó mi compañero Daniel Álvarez a la fotógrafa Cecilia Monroy Cuevas, que es perteneciente al proyecto de cine Ocote, que en esta quinta edición su festival será el 5 de noviembre y pueden estar pendientes en la página muestroocote.com. No les cuento más, escuchemos la entrevista. Ocote, Miradas Encendidas, es una muestra de cine documental, un espacio de exhibición para las películas de reciente producción realizadas en Chiapas, presentándolas en diálogo con documentales contemporáneos de todo México. Para esta ocasión tenemos una entrevista con Cecilia Monroy Cuevas, participante de la programación de la organización de Ocote. Mi nombre es Cecilia Monroy Cuevas y bueno, yo soy parte de la organización que realiza la muestra de cine hecho en Chiapas, que se llama Ocote. ¿Qué tal, Cecilia? Un gustazo tenerte con nosotros en Los Colores de la Voz. ¿Nos podrías hablar un poco de qué se trata el proyecto Ocote? El proyecto Ocote es una muestra de cine hecho en Chiapas o mayoritariamente con películas hechas en Chiapas, que inició en el 2012. Y la idea es poder ver las producciones locales y también a veces traemos películas nacionales o internacionales para proyectarlas junto con las películas chiapanecas y que tengan un diálogo entre ellas, ¿no? Muy bien, sin duda alguna hay muchos jóvenes que quieren empezar con este camino de la cinematografía, de los documentales, de la producción en general de trabajos audiovisuales. ¿Qué recomendación le das a los jóvenes que buscan producir sus materiales con esta perspectiva que evoca la diversidad chiapaneca, Cecilia? Yo recomiendo a los jóvenes que tengan inquietudes de hacer películas y de que les guste el video y el cine, pues que las hagan. Con los recursos que tengan, ahora hay más acceso a la tecnología y hasta con un teléfono celular se pueden hacer ejercicios o grandes películas. Entonces es más como la idea de aventarse a hacerlo y además pues es un gran lenguaje muy rico en posibilidades, todo lo audiovisual, así que le diría a las jóvenes y los jóvenes que lo hagan sin temor a equivocarse. La comunidad de documentalistas en Chiapas crece cada vez más y Ocote Miradas Encendidas sigue construyendo un espacio para dar voz a estas nuevas miradas, compartiendo este espacio para generar conversaciones, análisis y la reflexión acerca de nuestras realidades. Les quiero agradecer por este espacio y muchos saludos al programa Los Colores de la Voz. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. Mujer, no permitas que alguien te prohíba revisarte. Elimina tus barreras y estigmas culturales y tócate. Ruth Cerecer. El cáncer de mama no es una enfermedad del montón, es una en la que te juegas la vida y hay que enfrentar con valentía. Les invito a escuchar el mensaje de Andrea, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, mi nombre es Andrea Isabel de Torrecarpio, soy estudiante de la licenciatura médico cirujano. ¿Y sabías que entre los signos y síntomas del cáncer de mama se incluye un bulto o un engrosamiento de la mama que se siente diferente al tejido que lo rodea? También se pueden presentar cambios en la forma, el tamaño y el aspecto de la mama, así como de cambios en la piel, como la formación de hoyuelos, la inversión reciente del pezón, el desprendimiento de la piel, la escamación, la presencia de costras, la pigmentación del pezón o de la piel de la mama, y también se puede presentar lo que es un enrojecimiento o pequeños orificios en la mama que se asemejan a la piel de una naranja. Este mes de octubre se define como la visualización de la enfermedad, así como de la importancia de un diagnóstico temprano. Te invito a que compartas esta información y hagamos que más mujeres se salven de esta enfermedad. La radio comunitaria se ha fortalecido durante este tiempo de pandemia. Prueba de ello es la serie radiofónica Mujeres Indígenas Resistiendo la Pandemia por COVID-19, que nace como fruto del encuentro colaborativo de radios comunitarias indígenas hermanas a lo largo de México, como lo son Radio Tlutlic en Yucatán, Radio Jempog en Oaxaca, Radio Juchari Huinapecua en Michoacán, Radio Choloyán en Puebla, Radio Ñomna, Guerrero, Radio La Voz Campesina en Veracruz, que me permiten presentarles el capítulo Ama de Casa, que trata de una mujer de origen maya de Cantamayec, Yucatán, que comparte las emociones, dificultades y situaciones que enfrenta en esta pandemia. Indígenas resistiendo a la pandemia por COVID-19. Porque la enfermedad es producto de la ola capitalista patriarcal y la sanación será colectiva y feminista. Su súbele a la radio, hija. Va a hablar tu tía. Descansa tantito, mami. Llevas desde muy temprano con el quehacer. Yo termino de echar las tortillas. Mientras, siéntate a escuchar la radio. Está bueno, hija. Tanach en Chiquitic. Radio Tuclic Tiuca, Gil Cholul, Yucatán. Chen Chiquiticom. Soy de la localidad de Tantamaya, Yucatán, y de origen maya. Soy ama de casa. Pues a veces es estresante porque se nos juntan los trabajos, hay que ayudar a los niños con la tarea, hay que hacer el quehacer de la casa y muchas otras cosas. Y la economía, en economía igual, porque a veces no alcanza con lo poco que gana. Y donde hay más niños pequeños, pues se necesita. Por causa de la pandemia tuve un maltrato, porque por falta de la economía unos jóvenes entraron a robar a mi casa y pues lo poco que yo tenía ahorrado me lo robaron. Y en buen trato, pues la convivencia con mis hijos y otras personas, su ayuda, me ayudaron igual. Las dificultades que he tenido es por la falta de economía, problemas familiares, inseguridad que existe en el pueblo. Las experiencias más alegres es porque nos unió más, convivimos más y enseñamos a nuestros hijos a cuidarse, cuidarnos entre todos, sobre todo. Pues tenemos que salir adelante con la frente en alto, no dejarnos vencer. Me acuerdo de que existió el de la chingunguya y la influencia, y lo mismo, teníamos que descacharrizar todo y cuidarnos igual. Pero gracias a los médicos, gracias a Dios, se encontró la vacuna y se controló. Estás escuchando Radio Tuclic desde Cholula, Yucatán. Recuerda, las mujeres indígenas tenemos derecho al reconocimiento de nuestro trabajo en las labores del hogar. Porque los derechos son fruto de la lucha organizada. Esta es una producción realizada con la colaboración de Radio Tuclic, Yucatán, Radio Yempó, Oaxaca, Radio Juchari Huinapecua, Michoacán, Radio La Voz Campesina, Veracruz, Radio Choloyan, Puebla, Radio Ñomdá, Guerrero, Radio Tzinaca, Puebla, con apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. ¿Qué tal a todo nuestro público radio escucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Le mando un cordial saludo a todos ustedes, un agradecimiento infinito por estar siempre al pendiente de este su programa y de sus diversos materiales que son dirigidos a ustedes por nuestros compañeros conductores y de producción, claro. Y no puedo continuar sin antes invitarlos a escuchar el programa desde la XERA, Red Radio Chiapas, y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @ Radio Unich, por supuesto, en su apartado, el programa Los Colores de la Voz. Todo el equipo que conforma este programa los invita a seguirse cuidando con las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Recuerden, si se cuidan, nos cuidan a todos. Y continuando con el material del día de hoy de este tercer segmento, les comentamos que las leyendas y los relatos son una parte fundamental dentro de la cultura mexicana y sobre todo chiapaneca, la cual representa la narración popular de eventos con los que crecemos desde pequeños y que transmitimos a las generaciones venideras. Dicho esto, en esta ocasión presentamos la producción que preparó el compañero Alejandro López. Adelante con la cápsula y mucha atención. El perro y el cocodrilo. Una leyenda que cuentan los abuelos de Chiapas nos aconseja que nunca se deben llevar perros a ninguna laguna ni a ningún río, porque los cocodrilos que habitan en ellos no pueden soportar la presencia de los perros. Este hecho se debe a que hace mucho tiempo hubo un perro que siempre iba a pasearse a las orillas de una laguna de agua azul. Este perro no tenía lengua, como le sucedía a todos los demás perros, pues en ese tiempo ninguno la tenía. En una ocasión, cuando el perro se encontraba a la orilla de la laguna, se apareció un cocodrilo y el perro le dijo: "Oye, cocodrilo, a ti te gusta comer animales y yo sé muy bien cazar. Si tú me prestas tu lengua, yo voy a cazar y todos los animales que atrape te los traeré para que te los comas". Al escuchar al perro, el cocodrilo se quedó muy pensativo y nada contestó. Al siguiente día, el perro volvió a la laguna con varios animales que había cazado y se los dio al cocodrilo, que los aceptó gustoso y se los comió. Como vio que el perro sí sabía cazar, el cocodrilo agarró confianza y le prestó su lengua al astuto perro. Pero un día, el perro no volvió más a la laguna a llevarle comida al cocodrilo y se quedó con la lengua del confiado animal. Se la robó. El cocodrilo se enojó muchísimo con esa fea acción del perro, al que consideraba su amigo. Desde entonces, cada vez que un cocodrilo ve a un perro cerca de él, se lo come, pues todos recuerdan la mala acción del perro que se quedó con la lengua del cocodrilo que había confiado en él. Del autor Soña Iglesias y Cabrera, del portal Mitos y Leyendas de Chiapas, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Sin duda alguna, las leyendas y los relatos son parte de nuestra cultura. Un agradecimiento profundo al compañero Alejandro López por esta cápsula que nos acaba de presentar. Hablando de actividades culturales, hay que reflexionar que estas reflejan parte de nuestros orígenes y le dan un significado más allá de lo superficial a un todo. Un ejemplo de esto es el fotolibro Ofrenda, una conexión con la cultura, la naturaleza y la fotografía. ¿Y qué es el libro o el fotolibro Ofrenda? Bueno, Los invitamos este 22 de octubre a las 6 de la tarde a la presentación de este libro y a la exposición fotográfica del autor Luis Aguilar. Este evento será de acceso gratuito en la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borrás, en la capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y para saber un poco más de esta presentación, continuamos con la siguiente entrevista a Luis Aguilar, el autor, realizada por Gabriela López. Conozcamos un poco más de Ofrenda. Recuerden que mi nombre es Daniel Álvarez, les mando un abrazo y les deseo mucho bienestar. Quédense con nosotros, que continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Dentro de las actividades culturales a las que ustedes pueden asistir, tenemos la presentación de un libro y exposición fotográfica cuyo autor es Luis Enrique Aguilar, a quien entrevistamos. Luis, un gusto saludarte. ¿Qué nos puedes comentar sobre tu trabajo? Hola, ¿qué tal? Soy Luis Enrique Aguilar, fotógrafo y gestor cultural, y en esta ocasión pues los quiero invitar a la exposición y presentación del libro de mi autoría, de un proyecto de fotolibro que se llama Ofrenda. ¿En qué consiste este proyecto? Ofrenda es un proyecto que estoy incursionando en una forma distinta en la que he solido trabajar. Trata de, en mi experiencia, cómo los poderes de la naturaleza en sí misma, puede ser un espejo para proyectarnos y enfrentar nuestras asuntos personales. Fue una cosa que me enseñaron de niño y que está enraizada en las culturas prehispánicas. Es un trabajo de observación cómo culturas originarias han utilizado a la naturaleza como espejo. Entonces yo me sumerjo en esta ritualidad para plasmar en el libro cómo yo he utilizado la naturaleza para tratar mis propios asuntos. Interesante esto que nos comentas. ¿Y cuánto tiempo te llevó realizar el proyecto? Bueno, ya tiene varios años que se fue desarrollando. El libro se cocinó en un proyecto llamado Incubadora de Libros de Hidra, que está en Ciudad de México. El diseñador principal del libro es Ramón Pez, un diseñador de fotolibros italiano muy bueno. Y durante el transcurso de este programa fue revisado y discutido con grandes autores, grandes exponentes de la fotografía, y llevó su proceso. Ese fue un proceso de un año. Después se convirtió en exposición, ¿no? Entonces tiene un proceso diferente de cómo hacer la curaduría para mandarlo a muro. Con la pandemia se ha ido retrasando, el proyecto tuvo sus pausas. Estoy muy contento que ahora pueda llegar a Chiapas, porque fue creado aquí, en las cuevas y en los montes de San Cristóbal, y pues ya tiene entonces el proyecto por lo menos 3 años de vida. ¿Algún mensaje que quieras agregar al público? Bueno, que vengan a la exhibición, es el próximo viernes, creo que es 22, a las 6 de la tarde, aquí en Casa Corazón Borrás. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. ¿Qué es la COVID-19? Es una enfermedad producida por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Los virus son microorganismos tan pequeñitos que a simple vista no se ven, pero que pueden hacer mucho daño. La COVID-19 está afectando a casi todos los países del mundo. Puede causar desde una gripe común hasta complicaciones graves en los pulmones que pueden provocar la muerte. ¿Cómo se contagia? El coronavirus viaja a través de gotitas de saliva de personas infectadas que salen al aire cuando hablan, estornudan o tosen y caen sobre los objetos. Nos contagiamos cuando esas gotitas entran por nuestros ojos, nariz o boca, o cuando tocamos objetos infectados y después nos tocamos la cara. ¿Cómo puedes prevenir el contagio? Usa cubrebocas al salir de casa y mantén una distancia mínima de 1.5 metros con otras personas. Al estornudar o toser, cúbrete la nariz y la boca con la parte interna del codo o con un pañuelo y saluda sin tocar a las personas. La mejor manera de destruir el virus es lavarte frecuentemente muy bien las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Una vez que alguien se contagia, los primeros síntomas aparecen entre 3 y 5 días, y durante 15 días más, esa persona puede contagiar a otras. Es por esto que se recomienda quedarse en casa y no asistir a reuniones o a fiestas para que no se extienda. En cuanto tengas algún síntoma, acude con urgencia al médico. No esperes pensando que es una simple gripe. Y recuerda, si te cuidas tú, cuidas y proteges a tu comunidad. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. No importa dónde viva o quién sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones, y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Milioshuke ansetik viniketik akotolik. Bienvenidas a la sección Klum. Les seguimos recordando la importancia del cuidado ante la contingencia sanitaria y les traemos una invitación a través de una producción de la Coordinación de Difusión de la UNICH que nos invita, que nos recuerda la importancia de la vacunación. Posteriormente, vamos a escuchar una producción de Alternativas Comunitarias en Pandemia, la cosecha colaborativa de 5 proyectos radiofónicos diversos que se adentran en sus comunidades para exteriorizar sus respuestas ante un problema de dimensión global. Hoy les traemos La Barrera Verde contra el COVID de Radio Chilate en Guerrero. Vacunarme, 18 años, ya me autorizaron, 18 años. ¿Qué es la vacunación? La vacunación es una forma sencilla y segura de proteger a las personas contra el coronavirus. Activan las defensas naturales del cuerpo para que aprendan a resistir a esta enfermedad. ¿Quiénes se pueden vacunar? Actualmente la Secretaría de Salud la autorizó para cualquier persona adulta. ¿Y tiene algún costo? No, las vacunas contra el COVID-19 son completamente gratuitas y seguras. Si acabo de tener COVID, ¿puedo vacunarme? Sí, siempre y cuando estés recuperado y no presentes síntomas. ¿Las mujeres embarazadas se pueden vacunar? Sí, es muy importante que se vacunen si están embarazadas y tienen 9 o más semanas de embarazo. Así se protegen a ellas y a su bebé. ¿Puedo tomar mis medicamentos para la diabetes, hipertensión u otra enfermedad el día que me vacunen? Sí, es importante que se tomen todos los medicamentos como lo acostumbran. Acude al punto de vacunación instalado en la Universidad Intercultural de Chiapas del 20 al 30 de octubre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Solo trae tu CURP, 18 años en adelante. Esa es la vacuna que tanto esperé, porque soy mayor de 18 años. La vacunación. La Cooperacha presenta Alternativas comunitarias en pandemia. La Talacha colaborativa a 5 frecuencias. Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus. Radio Totopo, Mocolón, Chilate, Chinaca y la Cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar. La barrera verde contra el COVID. Más allá de las nubes, ahí donde nace el agua y se le da sentido a la vida. Ahí donde comienza un río de saberes. Encontramos al Tata Raimundo Nava Ventura, del pueblo Mepa, de la comunidad de Plan de Gatica, en la montaña baja de Guerrero. Gacumba, que es el verdadero, pues, el, como decir, Padre Nuestro, ¿no? Ah, y por eso la tierra es padre. Y el agua... Dibujamos una señora y convirtiendo en un cerro, pues una señora, y con su chiche, ¿no? Que es el manantial, ¿eh? Porque ahí nosotros nos pegamos, pues con jícara, sin jícara, nosotros nos las pegamos al pecho de ella y la tomamos, pues el líquido. Es madre el agua. Todo eso, pues, refleja ese sentido. Camino abajo en la montaña, llegamos a la comunidad de Cotzaltzin, en donde campesinas y campesinos de las comunidades rurales tuvieron que hacer el uso de sus saberes para enfrentar la crisis por el COVID. Nos habla don Isabel de los Santos Morales, campesino tunzabi, integrante del Consejo de Gobierno de Ayutla de los Libres. Todo el tiempo la enfermedad siempre nos ataca a los pobres. Y si hablamos de lo que hacemos en el campo, si la lluvia es buena para la cosecha, nos va a dar de todo: ajonjolí, maíz, todo lo que podemos hacer. De eso vivimos. Nosotros podemos, ya sea guardarlo o consumirlo. Todo eso, no hay un día que se acabe, sino que todos los años se repite lo mismo. En otras montañas de Guerrero, el contexto de COVID parece también tener efectos. La pandemia fue una oportunidad para que los saberes de los tatas y las nanas y su conocimiento de la naturaleza se fortalecieran como alternativa para la vida y la salud comunitaria. Ante los rumores en torno a los hospitales y el miedo a contagiarse, las mujeres buscaron la ayuda de las parteras para su atención. Nos platica Apolonia Plácido Valerio, promotora de la Casa de la Mujer Indígena Nelis Palomo, de San Luis Acatlán, Guerrero. Nosotros no cerramos la CAMI a pesar de toda la complicación, el miedo de contagiarnos de COVID. Abiertas las casas de las 24 horas de los 365 días del año. Muchas mujeres empezaron a buscar más a la Casa de la Mujer porque le tenían más confianza de atenderse con una partera. Muchas ya no querían llegar al hospital, tenían miedo de que les contagiaran o tenían miedo también de que la canalizaran a Acapulco o a Ometepec. Entonces muchas empezaron a buscar más al espacio de la partería tradicional y medicina tradicional. Pues elaboramos jarabe para la tos, el gotero para las infecciones del vía respiratoria, jabón de propóleo, jabón de amiel, elaborando lo que es la pomada, que son de plantas medicinales, y también estuvimos haciendo jarabe para poder ayudarnos entre nosotras y poder vender para la sociedad. Dejando atrás las montañas y siguiendo el cauce del agua, llegamos a Las Conchas, en la costa de Guerrero, en donde ante el cierre de mercados y el aumento de la canasta básica, las comunidades recrearon alternativas basadas en sus saberes ancestrales y el campo, el mar y la elaboración de productos de uso cotidiano. Mi nombre es Noris Gutiérrez Pastrana, soy delegada de la comunidad de Las Conchas, municipio de Florencio Villarreal. No nos impactó tanto más que nada en la economía, porque nosotros sembramos. Tenemos maíz, creamos nuestras gallinas, guajolotes, borregos. Pues de ahí mismo fuimos haciendo intercambios, intercambiábamos otros tipos de alimentos y nuestros traspatios, donde también sembrábamos nuestros chiles, tomates. Entonces, pues no nos fue tan difícil afrontar esto, ¿no? Tiene un sentido muy bien que tomemos conciencia de seguir sembrando agroecológicamente y eso se refleja en nuestra salud. Es más difícil que nos lleguemos a contagiar. Así como los ríos llegan al mar y regresan a la montaña convertidos en lluvia, nosotros volvemos al mismo lugar, arriba de las nubes, en donde nace el agua que regresará montaña abajo a los campos. Aquí, Don Ray nos explica la barrera más efectiva que han encontrado las comunidades para enfrentar al COVID y otras enfermedades. Siento que no hay mucha enfermedad porque nadie se ha muerto desde que empezó la pandemia. Hay que poner barrera para protegernos. ¿Cómo? Sembrando mucha clase de verdura, de rábano, de hierbamora, de chipile, de todo tipo de verduras, de quelites. Poner esa barrera, le llamamos aquí, es barrera para que no llegue enfermedad. Por eso decimos, a poner una barrera de pul chipile para que no llegue COVID acá. Porque COVID no se lleva con eso. Ya nosotros sentimos protegidos acá porque el concentrado de todas esas verduras lo concentramos en el organismo. Me siento protegido, me siento capaz de caminar, de no tener miedo, ¿no? Trabajo colaborativo Radio Chilate. Alternativas comunitarias en pandemia. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Más información en alternativas.comunitarias.org.mx. Y agradecemos mucho a todo el público que nos ha escuchado. Agradecemos la participación del equipo de producción de este programa, a mis compañeros Daniel Álvarez y Alejandro López, a la XERA. Mi nombre es Alejandro López y nos escuchamos en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Gabriela López. Cuídense mucho. Kano hets yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan merkules tabakim oras bater kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik suasikebak ayun merkules tasuakebal smak al ora. Iñach iliyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.